Alba Ciudad 96.3 FM y la Fundación Museos Nacionales presentan Pincel Digital, tu recorrido semanal por los museos, las artes plásticas, nuevas tendencias y sus protagonistas. Bienvenidos a tu programa de la Fundación Museos Nacionales, donde recorreremos los museos, artes plásticas, las tendencias y sus protagonistas. Llegamos a ustedes gracias a Ernesto Villegas, titular del Despacho Cultural, la Dirección de Comunicaciones del Despacho a cargo de María Gabriela Rodríguez, Lisbeth Ramos y Carlos Castro, coordinadora y asesor de producción respectivamente de Alba Ciudad 96.3 FM, y en los controles nuestro amigo HM, Manuel. MH me está diciendo. Damos la bienvenida al público en general, principal protagonista de este espacio. Saludamos a nuestros amigos de Catabre 99.3 FM en Barima, en Barinas, perdón. Hoy estoy con la lengua enredada. El impulso a las nuevas iniciativas y a los talentos, así como el agradable ambiente de los museos con sus servicios y actividades especiales será el tema de conversación de este programa. Para ello contamos en el estudio con nuestros invitados. En camino está uno de estos talentos, que es el artista del mes, Juan Daniel. Pero aquí en el estudio ya están Mónica, que ella forma parte de esos servicios de los que yo hablaba, que es el cafetín del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, y tenemos a nuestro amigo del programa, de los programas de la Galería de Arte Nacional, que son Boleros y Algo Más. Vamos a escucharlos un poco. Preséntate, Mónica. Bueno, sí, buenas tardes. Gracias por la invitación, Teresa. Ciertamente, bueno, nosotros estamos en el Museo de Arte Contemporáneo, en el espacio del café, brindando un servicio en este momento que además, bueno, es un servicio multifactorial, porque decimos que no solamente es un espacio de café, un café restaurante, pero además es una vitrina de las experiencias productivas que de alguna manera alimentan este espacio y que permiten que sea posible un ambiente artístico, musical, pero a su vez que brinde una buena alimentación. Fíjate, por eso yo quise empezar MH. Por eso MH, yo quise empezar con Mónica, porque este sábado fue la Feria Retruquera, buenísima, en el Museo Nacional de Arquitectura, y ellos son, se llama Retruque Popular, el grupo, y ellos son un emprendimiento que casualmente apunta a lo que es la sustentabilidad alimentaria, la soberanía alimentaria y la autosustentabilidad en los rubros económicos, en los rubros alimenticios. Entonces eso tiene mucho que ver contigo, porque Mónica, tú en tu café has tratado también de rescatar lo que es la pira, todos esos alimentos esos ingredientes que son muy propios nuestros para hacer los menús. Háblanos de tus menús, cómo ha sido ese rescate, cómo ha sido ese proceso, porque el proceso de ustedes ha sido lento. Vienen trabajando con esta cooperativa de hace varios años, ¿no? Hace como 3 años en el Museo de Arte Contemporáneo, y finalmente ya se concreta, ¿no? Bueno, sí, nosotros somos una fundación sin fines de lucros que viene trabajando desde hace más de 4 años con experiencias productivas, fundamentalmente bajo un esquema, un modelo agroecológico, y parte de estas experiencias se vinculan ahora para desarrollar de alguna forma lo que es el proyecto del café, llamado Taller Experimental de Cocina Conuquera, Café Tech. Esta experiencia viene nutriéndose desde todo este tiempo a raíz de este trabajo que se viene realizando, donde hemos venido haciendo un acompañamiento a diferentes experiencias productivas y hemos venido también debatiendo, problematizando todo el hecho de la alimentación en Venezuela y en el mundo, ¿no? Entonces, parte del trabajo que venimos realizando directamente con productores hacen posible que se desarrolle en este momento este proyecto, ¿no? El proyecto surge de un taller que se realizaba con unas horas de duración. Algunos compañeros, miembros de la fundación y otros compañeros allegados desarrollaban este taller, tuvieron y hacían demostraciones gastronómicas. Ajá, era un taller que tenía una parte práctica de cocina y que tenía una parte de degustación de lo que durante el taller se desarrollaba. De esta experiencia de taller surge la propuesta de generar un espacio que pueda brindar esta misma dinámica, pero de forma ampliada. Entonces, bueno, decimos que no solamente es un café-restaurante, porque también nos planteamos ser una plataforma formativa que permita también vincular las experiencias productivas de los diferentes ámbitos, desde la producción primaria hasta la transformación de los alimentos. De alguna manera, el proyecto lo que busca es cerrar el ciclo productivo, ¿verdad? Venimos trabajando desde la producción de las semillas, la producción de los insumos, la producción integral de alimentos bajo el esquema agroecológico, y ahora queremos que todo el resultado de ese proceso se pueda ver en la mesa y que podamos también generar espacios donde podamos debatir, discutir de dónde vienen esos alimentos y cómo podemos transformarlos incluso en nuestras casas, en nuestra vida cotidiana, para generar una mejor alimentación, una alimentación más sana y, por supuesto, divertida, ¿no? y más variada, porque lo que yo te decía, por lo menos ayer en Retruque, el sábado, yo me enteré que aquí se dan tres tipos de piña, una que es amarilla, una que es española y la roja. Entonces me decía el señor que las tres piñas la mezclaba y hacía la mermelada con esa, y el sabor era buenísimo, y que eso no lo sabíamos. O sea, una cantidad de cosas que mira, de verdad se desconocen, y precisamente el proyecto lo que busca es experimentar, ¿no? Partir de lo que tenemos, de lo que producimos a nivel nacional, a nivel regional, a nivel local, hacer esas alianzas, esas articulaciones y poder experimentar, jugar con las texturas, con los sabores, con los olores, y que eso resulte, ¿verdad?, una forma de alimentación que no deja de estar vinculada con quizás lo tradicional. Por ejemplo, hacíamos un pabellón, pero ese pabellón le incorporábamos una proteína vegetal, ¿verdad? Sí. En vez de la carne mechada convencional tradicional a la que estamos acostumbrados, procesamos la concha del plátano y la presentamos de una forma atrayente, divertida, hasta artística, ¿no? Porque también parte de la gastronomía, sí, es entenderse como en el ámbito artístico, ¿no? De qué forma lo transformo, de qué forma presento el alimento de manera que sea atractivo no solamente al gusto, sino también a la vista. Y también tomando en cuenta que el proceso creativo que ha generado la forma de alimentación que tenemos hoy en día es histórico, ¿verdad? Y que es una práctica, bueno, fundamentalmente, por ejemplo, la transformación de nuestros alimentos muy asociada al hecho de la combinación de alimentos que vienen de diferentes partes del mundo, pero también la transformación de esos alimentos locales. Eso en sí implica un proceso, una tradición, una herencia cultural que ha quedado en nosotros, y nosotros, siendo conscientes de la existencia de toda esa diversidad de rubros, ¿verdad?, echamos manos de eso y presentamos nuevas iniciativas, nuevas propuestas que capaz no nos imaginamos. Sí, y a mí, hablando de eso, se me hace agua la boca, porque fíjate que uno de los emprendimientos es tortas de mandarina. Y él hablaba que ellos tienen una torta de remolacha con chocolate, y tienen tortas de auyama, o sea, tienen unas cantidades de tortas exquisitas. Y bueno, y tú en los menús, o sea, tú presentas un té que es digestivo, presentas tu crema, o sea, las tortas de espinaca, todo eso. Y eso forma parte como de las alianzas estratégicas que tenemos. Por ejemplo, estamos trabajando con unos compañeros, su marca es Sanate, ¿verdad? Lo promocionamos mucho en el espacio porque consideramos además que es un trabajo muy bien fundamentado, un trabajo muy bien hecho, estudiado, que realmente, digamos, tiene un resultado en el bienestar de la persona. Ellos vienen trabajando desde hace también muchos años, alrededor de 6 años, con las plantas medicinales. Entonces, bueno, más allá de generar promesas, ¿verdad?, de lo que una planta pueda en términos de enfermedades curarte o no, lo cual es un debate incluso hoy en día, al punto de que digamos hay una arista del tema y del uso y consumo de plantas medicinales que sigue siendo un debate en términos de legalidad, ¿verdad? Lo que tú puedes o no puedes vender en términos etiquetados, y que sabemos que además incide directamente en eso cultura farmacéutica que tenemos, ¿verdad? Pero los compañeros vienen desarrollando una serie de test de diferentes combinaciones que realmente generan en el cuerpo, en el organismo, beneficios, resultados de verdad, de mayor ventaja, y que de alguna manera promueve el consumo de estas hierbas que te pueden facilitar procesos digestivos, procesos circulatorios, mejorar gripe, pero además son además unas presentaciones bien interesantes porque, bueno, también hay energizantes, hay tés que no necesariamente tienes que consumir para una dolencia, sino todo lo contrario. La filosofía de este tipo de promoción de plantas medicinales va en función de prevenir, ¿verdad?, ciertos dolencias, enfermedades, malestares en tu cuerpo, conociendo además tu cuerpo, la forma como se comporta, tu propio proceso, y sabiendo qué le suministras a tu cuerpo. Y no solamente conociendo el cuerpo, sino también conociendo cómo tú puedes activar esa planta o esa raíz medicinal, porque eso lo llegué a hablar una vez con un médico que él trabaja con eso. Porque él decía, por ejemplo, que la cúrcuma es un gran desinflamatorio, uh-huh, pero si no tiene un activador, que es la pimienta negra o la miel, no sirve, no funciona. Y lo mismo me decía con los cereales y con la avena, que si no se le quitaba una capa que ellos tenían de antinutrientes, no hacía nada, más bien hinchaban. Claro, entonces es cómo estudiamos y conocemos y profundizamos mejor en el aprovechamiento de los alimentos y de las plantas para la mejora de el bienestar, la salud y la vida cotidiana, y cómo además podemos hacerlo de una forma que no sea aburrida, ¿no? Que yo creo que es lo importante de esa, claro, idea de que comer sano es comer sin aburrido, es entonces comer desabrido, entonces no me gusta, es un esfuerzo, un sacrificio. No, podemos hacerlo, y podemos hacerlo como un hábito, un modelo de vida, y no necesariamente va a ser aburrido. Por ejemplo, nosotros trabajamos con, en nuestro menú ofertamos pizzas, ¿verdad? Las pizzas son uno de los alimentos convencionales de la vida moderna, ¿verdad? Claro. Pero esas pizzas nosotros las adaptamos con nuestros toques vegetales. Una de las características del Cafetec es que promueve mucho el consumo de vegetales, porque los espacios productivos que alimentan el TEC, ya entendiendo que el proyecto del Cafetec viene con la intención de cerrar el ciclo productivo, ¿verdad? Tenemos experiencias productivas que nos garantizan los rubros, la producción primaria, la materia prima, y en este espacio se transforman para ofrecer un servicio de alimentación, en este caso como café-restaurante. Y también, por supuesto, en la organización y planificación de eventos, catering, etcétera, etcétera. ¿Cómo nosotros garantizamos que esa pizza y que esos otros alimentos que vienen con una base vegetal no necesariamente sean aburridos? Por ejemplo, nuestras pizzas, en algunos casos, bueno, algunas vienen con calabacín, otras vienen con brócoli. Además, son alimentos que vienen directamente de los espacios productivos frescos, sin uso de agrotóxicos, de agroquímicos. Son alimentos que van directamente a beneficiar la economía familiar. Impulsan además también a los conuqueros, ¿no? Porque se los compran a los conuqueros. Esa es la idea. Tenemos dos espacios productivos que son propiamente del proyecto o vinculados al proyecto, porque a su vez estos experiencias productivas tienen o desarrollan. Ellos venden una vez al mes cerca del Teatro Teresa Carreño, ¿no? Bueno, estas dos experiencias productivas que están vinculadas al Cafetec directamente, como lo son la Escuela Popular de Agricultura Urbana y el Conuco Melisa, forman parte a su vez de una organización de planificación de la producción local y agroecológica, como lo es la Feria Conuquera Agroecológica. Cafetec se vincula también con la Feria Conuquera Agroecológica, ya que gran parte de los proveedores de estos alimentos procesados, como por ejemplo los tés para consumo en el café o para llevar a sus casas, las harinas alternativas con las que además se elaboran las pizzas, es decir, que no son pizzas con harina de trigo en su totalidad, sino que incorporan harinas alternativas de yuca, harinas alternativas de ocumo, de topocho. Estas otras experiencias también forman parte de la Feria Conuquera Agroecológica. Entonces se trata básicamente como de una red, ¿verdad?, de experiencias que vienen produciendo desde hace más de 4 o 5 años, que vienen además desde diferentes ámbitos, ¿verdad? Está la distribución directa en el Parque Los Caobos, están las experiencias que, digamos, se encargan de la producción de insumos agrícolas, pero están las que se encargan de la producción de semillas, de las que se encargan de la producción de alimentos. Y todo eso se vincula de alguna manera a este nuevo proyecto que se está desarrollando en el marco del Museo de Arte Contemporáneo. Se dio la posibilidad de desarrollarlo en ese espacio y ahí estamos desarrollando esta experiencia de café-restaurante que también busca ser una escuela de cocina. Próximamente vamos a estar ya publicando nuestra grilla de talleres, de actividades formativas, ¿verdad? Esperamos iniciar con una propuesta de elaboración y aprovechamiento de crudos, ¿verdad? De alimentos verdes en ensaladas, para poder también comprender un poco la importancia nutricional de comer no solamente vegetales, sino comerlos crudos, ¿verdad? Y cómo combinarlos, de qué manera podemos aprovecharlos mejor. Para eso nos va a estar apoyando también, a partir de otras alianzas, un compañero del Instituto Nacional de Nutrición que viene trabajando con nosotros en la elaboración de estos talleres. Y así como este, vamos a tener otros talleres con otros invitados, con otros compañeros que vienen trabajando en diferentes ámbitos, ya sea el naturismo, ya sea el vegetarianismo, ya sea la cría y consumo de digamos proteína animal, pero bajo una crianza apropiada. Fundamentalmente, ¿no? Porque ahí es donde nosotros canalizamos, ¿no? Y es un proceso que vamos cada vez más mejorando y trabajando. ¿Cómo llegamos a los productores que directamente puedan proveer el espacio Cafetec y ser una vitrina de estas formas de producción? Y es Cafetec, y ya lo saben, porque la gente debe estar, los escucha, debe estar ahorita preguntándose, bueno, y toda esta información en un espacio de museos, ¿no? Pincel Digital. Pero es que casualmente estamos hablando de los servicios que ofrecen los museos, y en ese recorrido están, cada museo tiene un cafetín, y este es el cafetín del Museo de Arte Contemporáneo Armando Reverón, que van a comer muy sano y muy rico, y se los recomendamos, de verdad, es exquisito, además que es súper económico, porque el menú es como, se puede decir, ¿cuánto es? Como 35,000 y pico, y tiene de todo. Bueno, eso varía un poco semanalmente, trabajamos pero con estructuras que, de costo. Más o menos, que 40,000 ahorita, ¿no? No te hablo de la semana el que viene. El último fue de 33,500 la semana pasada. Mira, viste, ya creo que cada semana ajustamos por estructura de costos, pero oscila en pero había precios. Una sopa, había un pastel de espinacas, o sea, había muchísimas cosas. Yo fui, había un pabellón exquisito y era como 30, 35, ajá, algo así. Sí, entonces, pero en ese recorrido, porque tenemos a nuestro otro amigo que está calladito y ya vamos a ir al corte dentro de un rato. En ese recorrido por los museos hay otro programa, bueno, este no es un programa, estos son los servicios. Hay un programa que se llama Algo Más Que Bolero, uh-huh, en la Galería de Arte Nacional. Correcto. Y eso lo lleva nuestra amiga Dos Sanjo. Porque no es Dos Santos, es Dos Anjos. Ajá. Mari Carmen Dos Anjos. Y tú. Y Luis Cordero, sí. Y Luis Cordero. Entonces, Luis, háblanos un poco de eso, porque tú nos vas a cantar ahora, ¿no? Sí, Tú nos vas a cantar ahora, claro. Pero háblanos un poco de eso. Bueno, sí. ¿En qué consiste ese programa? Y creo que tienes una presentación el viernes. El viernes. Ah, pero antes de que tú sigas, danos un correo electrónico, un teléfono, algo donde te puedan contactar. Además que no todos los días está el servicio del café por los momentos, ¿no? Porque ustedes como empezaron este año, no arrancaron de lunes a domingo, ¿no? O de martes a domingo, sino ahorita son pocos días. Sí, por ahora estamos de miércoles a sábado desde las 11 de la mañana, los miércoles y jueves hasta las 5 de la tarde y los viernes y sábados hasta las 8 de la tarde. ¿Y tiene música? Por supuesto que sí, la propuesta de los viernes y sábados es un poco más alternativa, es un espacio de música en vivo, un espacio de compartir. También trabajamos con cócteles a base de frutas tropicales, licores artesanales. Recuérdate que te vamos a dar la palabra después, danos sí, un sí. Correo, porque tú te agarras el micrófono y lo sueltas. Danos un correo para que le dé chance a nuestro amigo Cordero de presentarse y arrancar con la canción, porque son las 4:23. Danos, bueno, un correo. El correo es... Y un teléfono. T solita, T la letra, tcocinaconuquera@gmail.com. Uno de los teléfonos al cual pueden ubicarnos es el 0412-3737-105. Instagram. Y en Instagram nos consiguen como Cafetec, con doble C. Cafetec. T-E y doble C. Ok, ahora sí, Cordero. Sí, bueno, agradecido por la invitación. Bueno, nada, este programa es para dar una tarde diferente al público, tratar de que asistan al museo, además de visitar, se puedan llevar un grato momento musical, y se le colocó como boleros y algo más, ya que de mi parte generalmente son música mexicana casi toda. Sí, tiene su algo de bolero. Y este programa lo implementa la Fundación a partir de este fin, este viernes 25, y creo que va a ser todos los últimos de cada mes, de aquí hasta diciembre, van a haber diferentes presentaciones en, si mal no me equivoco, en todos los museos. Este 25 también en el que está en la Rinconada también va a haber este mismo. Ahora sí, son las 4:25, entonces nos vamos con Mátalas, ¿no? Sí. Mátalas, que es de Vicente Fernández, pero en este caso la de Alejandro. En este caso la vas a cantar tú. Aquí está. Aquí está Mátalas. Y luego regresamos contigo y nos sigues contando. Oye, estamos todos enredados. Se me enredó la lengua empezando el programa, se enredó la canción. Estamos todos enredados. Ahí viene. Ah, ya empezó, ok. Amigo, ¿qué te pasa? Estás llorando. Seguro es por desdenes de mujeres. No hay golpe más mortal para los hombres que el llanto y el desprecio de esos seres. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzura, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Despierta las columnas serenata, sin ser un día especial llévale flores. No importa si es la peor de las ingratas, que tú no eres un santo sin errores. Amigo, voy a darte un buen consejo. Si quieres disfrutar de sus placeres, consigue una pistola si es que quieres, o cómprate una daga si prefieres, y vuélvete asesino de mujeres. Mátalas con una sobredosis de ternura, asfíxialas con besos y dulzuras, contágialas de todas tus locuras. Mátalas con flores, con canciones, no les falles, que no hay una mujer en este mundo que pueda resistirse a los detalles. Ya regresamos con Pincel Digital. Síguenos en Twitter, @albaciudad. Alba Ciudad 96.3 FM tiene muchas cosas buenas. Y una de las mejores es su página web. En ella se pueden conseguir los documentos más importantes, los videos más polémicos, los audios más controversiales y de gran impacto en la actualidad. Ya lo sabes, todo esto lo consigues en www.albaciudad.org. Somos identidad. Somos Alba Ciudad. Alba Ciudad 96.3 FM presenta Noticias al Momento. El Banco de Venezuela respalda el desarrollo del sector caprino en el país. Tal es el caso de las experiencias exitosas en el Centro Genético Caprino Murcia, ubicado en el estado Aragua. Unidad de producción donde se contactan las diferentes experiencias exitosas que han sido financiadas por la entidad bancaria. Durante el recorrido por el primer centro genético de ganado ovino y caprino, ubicado en el sector Loma Brisa de la Victoria, municipio José Félix Rivas, del estado Aragua, el presidente de la entidad financiera, José Javier Morales, destacó que este complejo cumple con las políticas que lleva adelante el gobierno nacional, que es el fortalecimiento de la producción agrícola y que tiene como finalidad afianzar la seguridad y la soberanía alimentaria. Noticias al momento. Estamos de vuelta con Pincel Digital. Ok, estábamos hablando entonces de las iniciativas que tiene la Fundación Museos Nacionales. Correcto. Y el impulso que está dando, bueno, tanto a las empresas o a los emprendimientos dentro de los servicios como lo que es el Café Tech, como a los programas particulares, en este caso el de Boleros y Algo Más. Correcto, sí. Y en sintonía con el programa, con Pincel, que estamos trayendo y acercando a los cantantes en vivo, buenísimo. Pero sí. O sea, hay algo que no saben, yo creo que tampoco Mónica lo sabe, que es algo, Mónica, que resulta que, y bueno, Manuel H. tampoco lo sabe, que es que, Cordero, ¿cuál es que tu nombre? Luis Cordero. Luis, bueno, Luis, él es trabajador de la Fundación Museos Nacionales. O sea, que no es que es una persona que canta ranchera y la otra chica canta boleros y los acercan, los llaman para este programa específico, sino que ellos son trabajadores. Entonces es como darle función, el impulso no solamente al talento musical, sino al talento musical de los trabajadores. Como aquí en Alba también, en Alba Ciudad hay personas que dibujan muy bonito, que son artesanos, o sea... Chéverito. Sí, hemos estado recibiendo el apoyo de la fundación y bueno, presentándonos en los museos como tal, ha sido la base de esta, en mi caso ha sido la galería. Tenía la invitación también para La Rinconada, el museo de La Rinconada, pero chocaron los dos el mismo día, a la misma hora, entonces bueno, me quedé acá en la fundación, espero la invitación se extienda a los demás museos y poder, para que podamos estar en todo, pues, para que compartamos con todo el público. Claro, el viernes como tal es un poco más suave, no es tan movido, es algo bolero un poquito más romántico. ¿Qué aceptación ha tenido? Y, o sea, a mí me gustaría que cada uno me diera, o sea, por su lado, la impresión de cómo es ese acercamiento del público hacia los museos, pero a veces es a través de otras cosas, porque muchas veces el público quiere ir al café del Museo de Arte Contemporáneo porque está por Parque Central y resulta que dice, ay, bueno, vamos a ver el museo, les da curiosidad, o al revés, de repente escuchan que hay una actividad de música y entran y entonces dice, ay, bueno, vamos a ver y no sé, disfrutan del Miranda en la Carraca que hay en la Grande, sí. Michelena, o sea, entonces empieza o inicia otra actividad que no existía de repente, sí, en esa persona. Sí, claro, se entrelazan porque las personas que van al museo como tal a visitarlo se consiguen con esto del café, con que no tiene muchas publicidades a veces, y también a veces se consiguen con estos eventos culturales. De hecho, esta semana hubo creo que dos eventos en la galería, y a la vez también los que vienen a visitar porque por el tema musical, por esto, aprovechan y visitan el museo, y esto hace que todo esto se entrelace y bueno, sigue atrayendo y atrayendo más público. Yo veo que cada vez hay más visitas en las diferentes áreas del museo. ¿Tú cómo percibes eso, Mónica? Sí, igualmente creo que hay allí como un vínculo muy estrecho entre las actividades y la gente que va a visitar las actividades y la dinámica propia de estas experiencias, ¿no? Que están en el marco de los museos, pero que además implican otras, ¿verdad?, formas artísticas, sí, claro, y expresiones artísticas, en este caso la gastronomía y la música. Oye, Entonces, bueno, yo creo que en función de eso la invitación es estar muy pendiente a todas las convocatorias y actividades que desde la Fundación Museos Nacionales y todos los museos en Caracas y fuera de esta vienen desarrollando, porque se está poniendo buena la cosa. Sí, sí, se entrelazan todos los sentidos. Se entrelazan todos. Le estamos dando la bienvenida, entonces ahorita que llega acaba de llegar al estudio Juan Daniel Morocoima. Él es el artista del mes de octubre seleccionado por el Museo de Arte Contemporáneo. Juan, ve buscando una sillita, claro. Si quieres sale y búscala ya, porque aquí me falló eso de tenerte una sillita, y acércatela y yo te voy presentando. Juan Daniel Morocoima es el artista joven del mes. Este es un programa que lleva adelante la Fundación Museos Nacionales para resaltar, destacar el talento de nuestros jóvenes, que realmente es súper valioso. En el caso de Juan Daniel Morocoima, ahorita está exponiendo la Ionoma. Es su obra realizada con una impresionante, de verdad, destreza en técnica puntillista. Él fue seleccionado por el MACAR, como les dije antes. Bueno, esta guionoma es como el tú me hablabas antes, Juan Daniel, y ahorita lo vas a explicar, que él quiere hacer como una versión de cuadros muy emblemáticos, pinturas, perdón, cuadros no se debe decir, pinturas muy emblemáticas, como en el caso de la Gioconda, pero esta es muy étnica, es muy con mucha identidad nacional, es una indígena, tiene guacamayas, tiene atrás todo lo que es nuestra selva amazónica, es bellísima. Y él tiene un mérito, que es que rescata una técnica que es el puntillismo. Es una técnica que, si se quiere, ha estado un poco rezagada. No sé exactamente cómo podría ser eso, pero tú sí puedes hablar perfectamente del puntillismo, de eso que me decía Franklin Peroso, que el puntillismo es como una frontera entre el dibujo y la pintura, porque tiene elementos del dibujo y de la pintura. Bueno, hay grandes puntillistas en nuestro panorama plástico, sí, como Vincent Van Gogh. Uh-huh. Yo lo adoro a Vincent. Además que hay un vínculo, lo menciono porque hay un vínculo con lo nacional, porque él siempre, no sé si ustedes han escuchado hablar de esa hipótesis, pero hay una hipótesis o una teoría que dicen que él, por su esquizofrenia, veía la misma luz, captaba la misma luz que Armando Reverón, estando en lugares completamente distintos. O sea, los Países Bajos y ahí Reverón acá. Entonces no sé hasta qué punto sea cierta esa hipótesis, pero por eso es que me gusta mucho nombrarlo a él. Okay. Ajá, te damos la bienvenida y bueno, los micrófonos son tuyos, porque además llegaste tarde. Bueno, muchísimas gracias y disculpe por haber llegado tarde, pero la lluvia y la cuestión. Como el puntillismo, como artista del puntillismo, eso inició hace 3 años más o menos. Antes me dedicaba a dar clases de inglés. Me fascinan los idiomas, estudiaba idiomas en la central. Pero un día decidí alejarme de todo lo que tiene que ver con darme un espacio propio, encerrarme y tratar de explotar eso que de niño siempre hice, que fue dibujar. Siempre he hecho, siempre ha sido. Antes era solamente un hobby, ahora es una profesión, algo que me llena, me fascina. Pero la técnica del puntillismo fue por haber visto el trabajo de otros artistas. Bueno, hay un artista canadiense y hay artista norteamericano y un inglés. Sus trabajos realmente me parecieron fascinantes. El nivel de realismo que ellos alcanzaban con diminutos puntos negros, porque actualmente trabajo solamente con tinta negra, al igual que ellos. Y es a través de las redes sociales hemos creado como esa hermandad o esa familia de artistas que estamos utilizando el puntillismo a blanco y negro. Y eso me atrapó el realismo que se puede lograr con estos diminutos puntos. En el trabajo de la Yonoma hay casi 10 millones de puntos. Entonces es un trabajo que me llevó prácticamente 5 meses terminarlo, y 10, 12 horas al día, ya que como decidí dejar las clases, estoy trabajando desde mi casa, y estos últimos 3 años los he dedicado a perfeccionar la técnica del puntillismo, evolucionar como artista del puntillismo. ¿Qué busco con esto? En lo personal, lograr un realismo notable a la distancia. Cuando la persona vea el trabajo a la distancia, pueda decir o llegue a pensar que es una fotografía blanco y negro, pero cuando se acerque a la pieza vea que es un montón de puntos uno al lado del otro, y eso es lo que persigo en lo personal. En lo artístico, como mencionabas, la Yonoma es la primera pieza de una serie que quiero hacer, de versiones de obras conocidas. Por lo menos en esta de la Yonoma se mantiene la pose de la Gioconda, lo que es la pose de las manos, la mirada, los labios, pero el resto lo cambié, lo llevé al contexto Yanomami. A ella la dibujo con el pecho desnudo, pero aún con indumentaria Yanomami. El fondo del cuadro lo cambié, la mitad del fondo le agregué los tepuyes, igual que unas guacamayas y cosas representativas de los Yanomamis. Entonces esta es la primera pieza que quiero hacer, de versiones. En la que estoy trabajando actualmente es esta pieza reconocida, las personas muy pocas la conocen por el nombre, se llama El Hijo del Hombre, pero es esta pieza donde sale un hombre de frente con una manzana cubriendo la cara. ¿Qué estoy haciendo con ella? Estoy haciendo una versión de llanera. Le cambié el traje por un liqui liqui, cambié el sombrero, la manzana la cambié por otro objeto representativo de los llanos. El fondo en el cuadro original o en la obra original es el mar. En este hice el llano en el fondo. Entonces eso es lo que quiero hacer, varias piezas que la gente reconozca a simple vista y diga, ah, estas piezas es esta. Pero los que no conocen partes de Venezuela se pregunten, ¿qué es esto? ¿Por qué esta versión? ¿Por qué esto? Y sería como no venezolanizar, sino venezolanear la cultura mundial. Es traernos parte de la cultura mundial, de la pintura, a los venezolanos. Que nosotros los venezolanos digamos, ay, pero ¿por qué esa pieza? ¿Cuál es esa pieza? ¿Cuál es la original? Y los que están fuera de Venezuela, los que no están empapados con nuestra cultura, se pregunten, ¿de dónde es? ¿Qué es eso? ¿De por qué eso? Entonces, eso es lo que pretendo. Quiero jugar con hacer un verbo, venezolanear, porque el grupo se llamaría Venezolanearte. Hacer el trabajo con la palabra arte y Venezuela a la vez, unirlas y llevarlas a imágenes. Eso es lo que pretendo hacer con el puntillismo en el ámbito, digamos, del arte. Súper interesante. Además que fíjense que hay como un hilo conductor entre todos ustedes. porque Mónica, antes, tú como llegaste tarde, no sabes muy bien, Mónica, ella forma parte de, o no forma parte, es la que lleva adelante el emprendimiento gastronómico del Cafetín del Museo de Arte Contemporáneo, Armando Reverón, y ella rescata todo lo que es nuestro, vegetales, hortalizas, una cantidad de principios que reviven nuestra gastronomía. Y bueno, este, Luis, no hay canciones que no son tan nuestras, pero pero es nuestro talento, y es un programa que lleva adelante la Fundación Museo Nacional, es que se llama Boleros y Algo Más. Este, no sé cómo estamos de tiempo, si ya nos toca otra canción. 5 minutos, otra canción. Bueno, ¿qué nos cantarías ahorita? Porque para irte buscando la pista, pues yo soy mala como operadora. Este, bueno, nada, podemos hacer una otra canción. Y después seguimos alegre, conversando con ustedes. Dulce Pecado podría ser, que algo movidita también. Dulce Pecado, sí. Déjame ver dónde está acá. Este, Dulce Pecado. No, aquí está. Ok. Aquí la tengo. Sí, ese es un y después tema. Seguimos conversando con nuestro artista joven del mes, que es un programa que realmente me encanta. Aquí está, Dulce Pecado. Es que hoy estoy también de operadora con MH, y yo nunca lo he hecho, nunca he sido operadora. Ahí está sonando. El investigador del Museo de Arte Contemporáneo me decía que actualmente muy pocos artistas sustentan su trabajo plástico en el puntillismo, y es un discurso que ha disminuido. Me dijo así Morocoima. Morocoima se preocupa por el realismo a través del puntillismo y explora en una propuesta discursiva novedosa, donde reinterpreta elementos de la cultura occidental a la luz de lo que es Venezuela, nuestra cultura, investigando sobre un discurso plástico propio. ¿Tú has visto esa obra? Es bellísima. No la conozco, pero después de esta introducción hay que ir a verla y además me tomo aquí el atrevimiento de invitar al compañero. Precisamente para el inicio del arranque del Café Tech tuvimos el apoyo de tres artistas plásticos colaboradores que apoyaron en decorar el espacio y además generar un ambiente armonioso en el contexto en el que nos encontramos, Museo de Arte Contemporáneo de Caracas. Participaron con nosotros Abraham de Barros y participó con nosotros el compañero José Vivas, que fue el artista homenajeado de hace unos meses también. Así que bueno, es un espacio también que nos permite fusionar la gastronomía, que también es un arte, con el arte plástico. Sí, además que a mí me encanta, tú has ido para el café, ¿no, Morocoima? No has ido, bueno, pues él tiene que ir, imagínate. Porque imagínate que uno entra al baño y entonces hay, pero plásticamente está, o sea, lo que es el graffiti, pero no es el graffiti así que tú dices Juan y no sé quién más y esto y los corazones, sino está bien hecho por artistas, ¿no? Es una obra libre del compañero Abraham de Barros. Exacto. Invitados al baño del Café Tech, no se lo pierdan. O sea que desde el baño te sientes muy bien. Ajá, y sí. La comida es buenísima, todo, o sea, esos digestivos, qué sé yo. Bueno, no sé quién más quiere seguir hablando de, porque no sé, Morocoima, ¿te enteraste que el amigo Luis, él se le está dando la oportunidad en la Fundación Museos Nacionales? Él es un trabajador de la Fundación Museo. Uh-huh. Él no es eso, o sea, una persona que canta, sino que él forma parte de la nómina de la Fundación. Okay. O sea, que busca la Fundación, el Ministerio, apoyar al talento emergente. Genial, de verdad. Así como te apoya a ti. Bueno, sí. No sé qué opinión tienes porque, o qué opinión tienes tú, porque este programa que le da ese empuje a Morocoima y a los otros muchachos emergentes, los pone como a dialogar con obras de teatro, perdón, o con obras plásticas de artistas consagrados, de la talla de Jesús Soto, de Diego, o sea. Para mí, por lo menos en lo personal, el tener una pieza o que mi pieza se está exponiendo por este mes en el Museo de Arte Contemporáneo es un paso gigante como artista plástico. Siempre, digamos, desde que comencé a trabajar, he pensado cómo se llevará a cabo esa exposición o cómo exponer mi trabajo. Como soy artista emergente, aún me falta mucho camino por recorrer y en este camino conocer cómo lograr exposición de trabajo. Y que el Museo de Arte Contemporáneo, que tiene un montón de obras importantes, Picasso, hay un montón de piezas, que uno como artista emergente... Se nos acabó el tiempo como artista emergente. Y entonces como tenemos que despedirnos y decir que este programa llegó gracias a Ernesto Villegas, ministro del Poder Popular para la Cultura. Pero no sé si ustedes quieren despedirse ya. Y nos vamos con Stand By y ya. Y Stand By Me, ¿no? Es que así es que se pronuncia. Stand By Me. Ajá, es porque yo sé francés, pero no sé. Bueno, yo quería aprovechar antes de despedirnos también dar las gracias a la gente de CLC que nos ha estado apoyando muchísimo. Sí, corazón, pero no da chance de dar las gracias ya, y disculpa, sí. Porque ya nos vamos. María Gabriela Rodríguez está a cargo de la gestión comunicacional del despacho. Tenemos la coordinación de producción de Liz de Ramos y en los controles está MH. Y aquí en el micrófono, quienes habla, Teresa Aquiles, será hasta el próximo Pincel Digital. And the land is dark, and the moon is the only light we'll see. No, I won't be afraid. No, I won't be afraid. Just as long as you stay.